gitu. Apoyan gitu kan. Jorge, ven, deja de comer pollo, ¿eh? ¿Qué coño está? Patata. ¿Qué dices? ¿Qué hay? ¿Dónde está? Hola, somos la televisión pública, ¿vale? Sí, o sea, cuando vuelvas, porque doy por hecho que vas a volver, además. Sí, sí. Salgo del curro y hoy te toca dormir. Antonio. No, Laura, yo creo que se animaría a presidir la curva ya. No se ha acabado de tomar un taxi, yo que me voy a aceptar a con Anonymous en directo. Pues eso ya sería la polla. Porque eso lo ha conseguido Mercedes en Milán enviándonos mensajes. O sea, nada de directo. No, nos enviaron las preguntas, las pusimos donde las tenemos que poner y allí pues se valoraron. Sí, porque claro, ninguno puede hablar en nombre de un colectivo, porque yo te puedo dar una idea aproximada de mi historia, pero dice este matiz, pero por eso no quiero, no, pues no es que no quieras, es que no pido que nadie de nombre del 15M, y es que además tres personas salen en su nombre, que por cierto este hombre que está ahí trabajando, ¿a ver? Está ahí, a ver, está ahí, ya sabes. Es que me estoy quedando ciega. Te puedes pasar ellos si quieres. Es que desde nosotros, desde fuera, o sea, somos los que venimos y qué pasa. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué ha pasado con la tele? Ese es el mundo. Es que nos digáis vuestra opinión sobre lo que ha pasado. manipulación y tal. Manipulación, despidos, desmantelamiento de Telemadrid. ¿No? Como han hecho en Telemadrid y en más empresas, incluso en Telefónica. Madrid, ¿eh? No nos vayamos de Madrid. ¿Ha pasado? A ver, ¿grabamos? ¿Grabamos? Ah, de cargas o de ¿grabamos? Movilizaciones, de movilizaciones que hayamos hecho. Estás teniendo mi gorro, sí, increíble, tío. Me van preguntando un poquito, ¿no? Para ir guiándome. Sí, y puede haber caos, ¿eh? Me da igual que haya caos. Vale, vale, vale. Claro, que... Sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Estamos? Menos mal porque somos puro caos. De hecho, en serio, si no es justo de cara al sol y nos salimos todos así. Claro, con los ojos. Es que si no te así mejor. Claro, así estoy yo. Así estoy yo, así. Ponemos un término medio. Que no sea los dos. Poneros por ahí. Así de lado. De la calle y tú estás en la calle con una manta, pues no te pueden echar, pero si empezamos a montar cosas, entonces sí. Han venido, han dicho que con los cartones, pues que estábamos, que había residuos en el suelo, de como tenemos los cartones, han traído a Servicio Especial de Limpieza diciendo que es que tenían que limpiar y no sé qué, y por eso los hemos quitado. Es la policía. Claro, es un poco empezar a meter presión para ver si alguno pues salta de mala manera para ya por tener un motivo para poder quitarlo, pero como pues desde ayer, desde las 10:30 de la noche. Empezamos manifestación en Génova a las 7. ¿Estuvisteis en Génova ayer? Sí, y según bajamos, bueno, nos pararon, la última vez que nos pararon, pues a los 7 que pillaron nos rodearon como 30 policías. Hay empleados, documentación, todo, y según bajábamos aquí dijimos, esta noche nos quedamos. Dice, esta noche me quedo, y es que dice, otro chaval, como esta noche secuestros. Te quedas. Durante el recorrido en varios momentos, o sea, se nos adelantaron, se nos pusieron delante por laterales, por detrás, y no nos dejaron salir de su círculo, nos identificaron y nos tuvieron ahí un rato, y luego sin avisar, cuando ya les pareció a ellos, se retiraron de repente y empezamos a seguir, y que esa situación se repitió como en 3 ocasiones a lo largo del recorrido, la última aquí en Preciados. Y durante todas las veces que hacían eso nos identificaban y éramos los mismos y lo sabían. Y era como la última que nos pusieron sanción también a los últimos, y ya porque Preciados llegamos aquí los últimos. Y de alguna manera acabamos montando campamentos, se quedó gente pues de la prensa, gente que había estado viendo en Preciados lo que nos habían hecho, y pues manifestando a lo mejor apoyo, diciéndonos pues que se quedaban aquí, se han quedado periodistas o cámaras con nosotros, nos han dejado un montón de números de teléfono, en plan de si necesitáis pasar a ducharos podéis venir aquí, si necesitáis pues que venga algún cámara porque la policía se pone tonta, llamáis en 10 minutos estamos, se han estado pasando toda la noche, nos han traído pues, mantas, comida, un café caliente en medio de la noche, que la verdad es que hacía mucho frío. A las 4 de la mañana llegó alguien con un té hirviendo. Uh-huh. Y la con verdad el es frío que hacía, la verdad, te calentaba las manitas y el estómago. Y la verdad. Estamos intentando descubrir qué está pasando en la Comunidad de Madrid con ese tema de los recortes, las privatizaciones, la sanidad, en educación. ¿Qué nos podéis contar? ¿Qué está pasando? Pues... ¿Está habiendo recortes? ¿Está habiendo privatización? Sí. ¿Está habiendo privatización? Van a cerrar 6 hospitales, en educación han subido las tasas de la universidad un 50%, yo no sé, cada vez intentan recortar por donde ya no se puede y o sea, la situación es insostenible, gente que necesita depender de por minusvalía, por lo que sea, quieren tirar de ahí. Gente a lo mejor en sanidad con cáncer, les han cerrado centros y están teniendo que desplazarse a lo mejor. ¿Qué está pasando en Madrid? Sí, ¿están cerrando centros? ¿Están moviendo? Más cosas. Por ejemplo, las protestas se están volviendo muy como si fuera los tiempos de Franco, o sea, están a manifestarse y están muy violenta la policía. Me he contado por esto, que la policía está de un nivel bastante muy, muy violento. eso nos ha sorprendido por eso, porque cuando nos hemos quitado los tatuajes tanto de la valla como del suelo, una vez que hemos aceptado el plan de no tenemos ningún problema en quitar esto, no queremos venir de malas. O sea, no nos vamos a ir, pero vamos a hacer caso. Pero o sea, ayer por ejemplo estuvo como muy mal, pero esta mañana la verdad es que se han portado, ¿no? Todo el día, o sea, se han acercado un par de veces, incluso pues a mirar los carteles, o han hablado con nosotros, de hecho uno se ha acercado y ha dicho que tenéis al chaval este aquí y nosotros. Porque es que es una vergüenza que tengamos un presidente que se esté riendo de todo el pueblo español, de todos nosotros, que tenga la poca vergüenza de cobrar billetes, o sea, sobres de dinero en negro, y tanto él como sus secuaces, y en vez de negarlo, o sea en vez de dar la cara, comparece es que tras una pantalla. Como queriendo decir, soy culpable. No, lo peor de todo, que me demande, ¿sabes? Lo peor de todo yo creo que es... Tenemos un presidente que es una pantalla, solo falta la voz de Loquendo. Y yo qué sé, ¿sabes? Es como decir, soy culpable, o sea, no me atrevo a salir a la cara, no me atrevo a responder preguntas. No puedo improvisar un guión que no me hayan marcado y ala. Y, o sea, ¿eso dónde se ha visto un discurso de los periodistas fotografiando una pantalla y grabando una pantalla, ¿no? Entonces parece Star Trek o algo de eso, yo qué sé. Como muy poca vergüenza y o sea, es algo que es que ya colma todos los colmos, porque es una situación muy fuerte. O sea, yo creo que un escándalo de ese nivel no se esperaba o no había habido antes, yo que yo haya conocido, ¿no? Entonces es para tomárselo muy en serio y para tomar medidas contundentes, ¿no? Entonces hay que dar un paso y alguien tiene que empezar a moverse en serio y la gente tiene que empezar a seguir y a apoyar y a luchar, porque o sea, se están riendo de nosotros, nos están haciendo pasar calamidades, hambre, frío, echándonos de nuestras casas, pegándonos por protestar, o sea, nos detienen, yo he estado detenido por manifestarme, sancionado, identificado mil veces, todo aquí en Madrid. Sin estar siquiera en la manifestación, nos han hecho vaciar las mochilas, nos han puesto eso contra la pared, nos han cacheado como si fuésemos delincuentes, cuando en verdad es, pues, la forma de hecho de camino a la manifestación, no habíamos de denunciarles, llegado, ya nos pararon, ¿no? O sea, de todos que cuando fuimos cuatro personas, te identifiquen, de repente teníamos aquí entre policías alrededor y cuando, completamente de vaciado eso, leyéndonos las libretas, si te roba, pues, no sé, pues, si y le pides permiso para denunciarles, pues, en plan, a las 7 llegan los tanques. Y es como, no sé, o sea, tengo apuntado al Ministerio del Interior, mañana llamar a no sé quién, porque se me va a olvidar. Ministerio del Interior. Verdad, pues, no, no ha salido nada todavía, ahora estoy con la abogada. Pues a vosotros por la difusión, porque es lo que nos ha faltado. Vale, ¿qué medio sois? Somos de la Televisión Pública Vasca, ETV. Ah. Guay. Wow.